Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados. Por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Muy, pero muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al último programa del año de A mí no me importa, ¿no? Estamos en vivo ahora, ¿no? Ya me perdí. Estamos en vivo, sin duda estamos en vivo. Estábamos hasta recién grabando lo que se va a escuchar cuando entremos en vacaciones después del día de hoy, ¿no? Como un protoprograma. Algo así. Una cosa así, ¿no? Un experimento también, porque nunca lo habíamos hecho. No, y además nos condicionó un poco el espacio-tiempo. Le contamos a Sando, que acá está presente. Hola, Sandito. Hola, Pedri. Hola a todos, Juli, Valen y a nuestro querido compañero Belardo, que ya se va a presentar. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, no sé ustedes. Yo también estoy bien. Estoy bien. Bien. ¡Estoy bien! Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Estamos bien los 33. Bien, bien, acá se viene este último programa con música en vivo, que es algo que nos gusta mucho hacer. Saludamos a nuestro compañero Lorenzo, que ya está en Jujuy. ¿En Jujuy? Y me espera porque mañana estoy ahí yo con él. No. Ahora charlamos de eso. Saludos, Lolo, y ahora llega Pedrito Tato también, así que vamos a estar haciendo la despedida de A mí no me importa de este año en vivo. Y va a ser durísimo este estudio. Ya somos 5 personas acá adentro y se suma Pedro Tato. Y la gente de Hora Libre que viene después nos va a odiar con todo su corazón. Menos Nati, que va a estar del otro lado del vidrio disfrutando como una diva. Porque recién, Nati, quiero contarte que estuve del lado que estás vos y la pasé muy bien realmente. Porque la temperatura que hace allá afuera es hermosísima de a ratos. Igual cualquier cosa es hermosa antes que acá adentro. Tipo, no huela, no hay un poquito de aire. Estamos nada. Denunciando en vivo. No, igual. Las malas condiciones. No, la realidad es que. Es que me parece que todos los. Salvo los espacios que tienen aire acondicionado al palo en un día como hoy, están en estas condiciones. Mamá. La realidad es que pasás, haces. Entrás a un kiosco que tiene un ventilador de techo y te morís. Te morís al instante. Listo, se acabó. No muerte. Pasa nada. No pasa nada. Una muerte. Una muerte cada tanto. Che, Ave, ¿cómo estás? ¿Querés presentarte? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros y compañeras y compañeres? Acá andamos, bien. Soy Abelardo, me conocen ya. Uno que trata de ser. Uno que hace canciones, ¿no? Que trata de hacer canciones. Y terminarla, porque tengo el problema. Ahora hago canciones y dejo por la mitad. Y me quedo, ¿por qué no las termino? Y bueno, y hacerlas a la mitad, que duren un minuto. O sea, ahora la gente, viste, que no escucha más. No, pero el tipo quiere darle, viste. Ya vamos a hablar de ese tema también. Este año, 2020, tiene que ser el año, dije yo. Es la última fase de mi vida como no sé qué. A partir de ahora tengo que hacer todo lo que tengo que hacer y hacerlo bien, porque después va a haber más problemas, entonces voy a cargar con lo que no hago porque no lo hago. Entonces, ahora que puedo, lo tengo que hacer. Así que, aparte, mire mis rodilleras de Estados Unidos. Guarda, ¿eh? Va. Guarda. Bienvenida sea. Fuera broma, te digo. Bien, bien, bien. Algo del imperio que vamos sí, a abrazar. Sí, sí, sí. En contra del capitalismo, vamos a usar las cosas del capitalismo. Muy bien, me gusta. Así que nada. ¿Y qué más vamos a tener en este programa, Valentina Mascarpone? Nos va a venir a visitar Laura Finger, que es una narradora del dúo Verde Violeta. También nos va a estar contando un poco sobre su laburo, sobre las intervenciones que hacen. Así que va a estar muy, muy, muy interesante también la segunda parte del programa. Y en un ratito, en instantes, ¿no? Vamos a tener una entrevista con Ludmila Díaz, la prima de Fernando Latorre, uno de los 7 chicos masacrados en la comisaría primera de Pergamino. Este 20 que pasó, 20 de diciembre, viernes, fue la sentencia del juicio. Allí estuvimos, el equipo de la retaguardia, pero también de Revista Cítrica y también de FM La Caterva y también de Radio Presente, en conjunto haciendo el diario de juicio, que duró los 3 meses que fue el juicio, y esa última instancia éramos un gran equipo allí haciendo compañía y haciendo, intentando comunicar lo que los medios de Pergamino no comunican, y que por ello se nos convocó, así que fue un orgullo muy grande para nosotros hacerlo. Y bueno, hablaremos sobre los matices de lo que fue esa sentencia, que a priori no gustó por algunas cuestiones. Ahora la vamos a charlar también con nuestra abogada constitucionalista Agustina Sandoval. No, ni me mira. Sí, está bien, Juli, está bien. Pero bueno, hay que decir que igual, por más de que sea duro para las familias y que no sea lo que uno espera, ha habido sentencia, ha habido 15 años para el comisario, y bueno, números, algunos que gustaron más y otros que menos, pero hubo sentencia, y no es poca cosa, porque no siempre se hace justicia en esa justicia burguesa y en esa justicia institucional que a veces absuelve a los policías asesinos. Bueno, esta vez no fue así, así que ya charlaremos de eso en instantes. Sí, exactamente. Tenemos... Yo particularmente estoy muy, muy feliz con esto de que estamos de vacaciones. Me da un poco de tristeza que no nos veamos por 2 meses al aire, pero vamos a tener, ya anticipamos que vamos a tener la compañía de Abelardo nuevamente. Yo quería contarle a Abe, que seguramente nos escuchó porque siempre lo presentamos como el oyente número 1 de este programa. La presentación que te damos siempre es que sos oyente número 1 de este programa, pero además que sos integrante. Porque ya la verdad sos no solo un amigo de la casa, sino también de este programa y de esta radio, ¿no? ¿No es así? ¿Vos gracias. ¿Te sentís así? No, sí, obviamente me quedé en silencio y me quedé pensando lo que decías, ¿no? Porque yo realmente, a pesar de que me hago el chistoso, no sé qué onda, me tomo muy, muy en serio las cosas, ¿viste? Y entonces estaba una cuota onda de responsabilidad hacia mí el pensar eso. Porque, pienso, entonces, sé que a veces hice algún aporte con respecto a presentar a algún compañero o hacer acercar algún contacto, pero ahora voy a tratar de hacer con más fuerza y con más seriedad y con más compromiso y con más claridad. Porque hay muchas cosas que uno puede contar, o a veces hacer una salida en vivo en algún lugar donde está cortando una ruta o haciendo una campe o lo que fuere. Así que te agradezco, les agradezco a todos, a todas, en serio. Para mí, ¿saben lo que los quiero? Porque yo cuando me siento así como qué sé yo, ¿no? Como parte de un todo, y por suerte tengo muchos todos en muchos lugares, ¿no? Y eso está re bueno. Y no sé, y homenajeo y honro esas cosas, ¿no? Porque realmente en ese ida y vuelta es donde se construye de la mejor forma. Y así que no, todo mi corazón y toda mi fuerza y todo mi espíritu de lucha y de sueños para con ustedes, loco, de onda. Así que nada. Estamos muy felices realmente de tenerte acá. Siempre estás presente de alguna manera, aunque sea mencionándolo, Abelardo, ¿no? Que nos manda algún mensaje, nos manda algún chivo. En diferentes formatos y colores te tenemos. Por teléfono, por audio, por la anécdota que... Bueno, ahora en persona... Yo creo que la gente que escucha este programa sabe que Abelardo manda audios largos, por ejemplo. Ya la gente, toda la gente lo sabe. Eso está más que claro. Pero está muy bueno. La verdad que disfrutamos muchísimo tenerte acá, sobre todo porque es el último programa del año. Es un programa especial y estamos con un amigo y con una persona muy especial para nosotros. Así que... Gracias. Yo ahí ya de una quiero hacer ya 2 compromisos. Uno es para con todos, ¿no? Más todos son para con todos. Uno, voy a grabar el disco, mi disco número 3 sería este año. Ya tengo todos los temas, falta hacer algunos arreglos. Y la otra es hacer una campaña formal, de mi parte la voy a hacer, bien militada, para tener oyentes permanentes en el programa. O sea que voy a hacer una cartilla, una en mano voy a pasar para que cada compañero, es más, del estamos escuchando, o sea, para que uno se sienta acompañado y sepa que tenemos que hacer que este programa se escuche en todos lados. Y eso es una tarea que tenemos que llevar adelante. Perdón que lo digo siempre, ¿viste? Y lo pienso, lo voy a hacer. O sea, creo que vas a ser el mejor manager que podamos haber tenido nunca. No, pero vamos a hacerlo. Porque hoy casualmente estaba con unos compañeros, les decía, che, escuchen. Sí, ¿cómo no vamos a escuchar? Me dice, bueno, escuchen, ¿viste? Porque después a veces, yo le decía a mi hijo, hoy también que va a escuchar, seguramente está escuchando ahora. Loco, le digo, cuando uno lo toma el programa como suyo, como a mí me pasa, por ejemplo, puede estar haciendo el amor, puede estar arreglando el coche, lavando la ropa, laburando en el colectivo, en el almacén, y tenés el celular ahí, y lo escuchás, loco, ¿entendés? Le pones una pausa de vez en cuando, ¿no? Son dos horas, pero bueno, estás escuchando el programa. Yo hago eso, entonces si uno se plantea y dice, uy, tengo que escuchar, y ya, loco, a esa hora clavado. Así que a full que este año. Y el año que viene también, y lo que queda de estos días, porque qué bárbaro. Así que eso. Mientras escuchamos a Belardo, Martín, charlar, estoy viendo si ya entramos en una comunicación telefónica. Cuando nos digan, ok. Bueno, ahora sí, como les contábamos hace instantes, estamos en comunicación telefónica con Ludmila Díaz. Ella es la prima de Fernando Latorre, uno de los 7 chicos que fue asesinados aquel 2 de marzo de 2017 en la comisaría número 1 de Pergamino. Hola, Ludmi, ¿cómo estás? Hola, Juli, bien. ¿Nos escuchás bien? Sí, sí. Bueno, ahí nosotros estábamos contando antes de entrar en la comunicación un poco de lo que fue la sentencia, un poco de las sensaciones que nos quedaron a quienes fuimos, pero bueno, que fuimos en otro rol, ¿no? En el rol de acompañar desde nuestro espacio periodístico. Pero queremos saber cuáles son las sensaciones que te quedaron a vos como familiar sobre esta sentencia, qué significó para vos ese veredicto y esa sentencia que dio el tribunal de Pergamino al respecto de lo que fue la masacre de la comisaría. Entre los familiares se encontraron como varias sensaciones. La que más predominó quizás fue esa de decir, se van 4 con arresto domiciliario, y eso obviamente indignó y causó mucha tristeza, porque sentimos que para ellos sí se contempló la emergencia carcelaria, que para cualquier otro hijo de vecino, digamos, no se contempla. Yo personalmente traté como de rescatar lo positivo, que fue que en 2 años y medio logramos llegar a juicio y sobre todo que el tribunal nos dio la razón de que ellos son culpables de la muerte de los 7 chicos y que están condenados. Y condenar a 6 policías no es nada fácil, fue un camino muy duro, de mucho tiempo dedicado. Aprendimos a hacer un montón de cosas, porque todas las cosas que se fueron haciendo la hicimos nosotros con nuestras manos. Cuando el comisario estaba prófugo, nadie lo andaba buscando, solo nosotros íbamos a pegar carteles con su cara y aprovechábamos cualquier espacio. Así que personalmente para mí fue un gran paso, un gran logro, porque en 2 años y medio se logró muchísimo y es muy poco tiempo en estas causas, así que llevan muchísimos años. Obviamente no me dejó satisfecha porque hay 4 en su domicilio, en su casa, pero bueno, eso es algo que por lo que tenemos que seguir, ¿no? Le contamos a la gente un poco alguna impresión de lo que pasó aquel día. En el momento en el que se da la sentencia, bueno, las caras y los sentimientos de las familias al respecto de los números del fallo, algunas fueron positivas, otras no tanto, pero me parece que el problema empezó más bien cuando se nombró justamente esto que vos decís de las domiciliarias a las cuatro personas que tenían menores condenas, que eran Brian Carrizo, Sergio Rodas, Matías Giulietti y Carolina Denise Guevara, que ya estaban en domiciliaria y van a permanecer en domiciliaria. Cuando los jueces dijeron eso, hubo una tensión muy grande en la sala. Y para colmo, además de eso, cuando una de las madres de los chicos se paró a decirle al tribunal que lo que estaba pasando era muy injusto y que el Estado estaba matando otra vez, una familiar de los policías se paró a decir: bien muertos están. Cuando eso sucedió, fue mucha mayor la tensión. Y desde ese momento hasta un rato después, todo fue un balance negativo, muchas personas, todos llorábamos, todos estábamos muy tristes y no sabíamos cómo seguir. Y al rato, de un gran silencio en la puerta, un día lluvioso, salió Ludmila Díaz, con quien estamos conversando, y creo que tuvo una de las reflexiones más que sirvieron a modo de balance de lo que fue ese momento. Ella salió y gritó: Esto, un poco lo que acaba de decir, ¿no? Esto lo logramos nosotros, lo que acaba de pasar lo logramos nosotros, la sentencia fue gracias a la lucha, y por más de que podamos pensar que podría haber sido mejor, fue un montón, y gracias a esas palabras creo que logramos irnos diciendo: bueno, no fue todo un desastre, hay 6 policías condenados por el asesinato de 6 pibes. Se logró instalar, me parece, la idea que plantearon ustedes, Ludmi, de que dejar morir también es matar, ¿no? Sí, quería volver un poquito al tema de la chica esta que gritó. Nosotros, ante el tribunal y en el tribunal acá de Pergamino, siempre tratamos de dar el ejemplo, y eso es también lo que fue resaltando el juez durante todo este proceso. Porque siempre escuchábamos eso: uy, estos negros van a venir y van a romper todo. Entonces, cuando esta mujer, ya la tenemos identificada, se llama Sara Esther Robledo, vive acá en Pergamino, grita delincuentes, no se reacciona ante eso, y luego sí se reacciona ante el bien muertos están, porque obviamente fue una total desubicación. A eso se le suma la madre de Carrizo, el imputado, quien después arroja una silla hacia los familiares. Sí, el mismo Carrizo, las víctimas, claro. Y su madre, al grito de "mi hijo sí está vivo, el de usted está muerto, muerto, muerto", revolviendo una campera ahí muy, muy desubicada. Ante eso se reaccionó, y yo creo que ante eso quedó esa tristeza. Y no se vio lo positivo, quizás, que fue que se logró condenar a los 6 policías. Y que el tribunal asuma nuestra razón y condenarlos, y que no hayan podido taparse los ojos ante esto, como mayormente sucede, ¿no? Abelardo Martín te quiere hacer una pregunta, Ludmi. Sí, no, más que pregunta, lo estaba escuchando bien porque no mandaba el auricular, pero al margen de eso, felicitarlo por la lucha. Realmente es, es muy un logro muy importante, Ludmila, lo que hicieron. Y prácticamente se hizo medio en soledad eso, porque los medios obviamente no lo reflejaban. Y anoche estaba pensando acerca de estas cuestiones. Yo pertenezco a la Coordinadora contra la Impunidad Policial. Y en el transcurso de estos años, en donde venimos militando las causas armadas, que es lo que más estamos militando, hemos logrado la absolución de 20 compañeros, que no es poca, compañeros y compañeras, que no es poca cosa. Cuando hay una sociedad tan así, que te discrimina, que te apunta con el dedo, o sea, inclusive los pares nuestros, más allá de los policías y los familiares de los policías, que tienen mate ya repodrido. Pero a veces los nuestros, gente nuestra, inclusive te apunta con el dedo por algo habrá sido, algo habrá hecho, esa vieja historieta. Así que nada más que felicitaciones y seguir con la lucha, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que resolver todavía. Apelar esta cuestión si no estamos de acuerdo con lo que decidió el tribunal, obviamente, y seguir luchando por otras causas, ¿viste? Porque a no bajar la guardia, porque son muchas las injusticias que pasan y sabemos que podemos doblegarlos en la medida que nos organizamos. Y somos muchos y hacemos visibles estas cuestiones. Y obviamente la retaguardia ha tenido un rol muy importante ahí en la transmisión del juicio. Te agradezco infinitamente lo tuyo, Ludmi, y a todos los familiares. Sí, la verdad que, bueno, gracias. Y la verdad que el apoyo que hemos recibido de todas las personas que han venido y se han quedado durante toda la semana, no solo el apoyo de difundir, sino el apoyo emocional y sentimental, porque realmente es cuando yo los miraba cuando recibimos la sentencia y se mostraban conmovidos, y también eso nos conmueve, ver que nuestro dolor no es indiferente y que hay personas que pueden sentirlo. Y sí, Pergamino lamentablemente es una ciudad súper fría, nos costó muchísimo, pero bueno, siempre decidimos salir igual, aguantarnos todo lo que nos digan, porque sabíamos que íbamos con la verdad y que las cosas habían sucedido como decíamos, y que en algún momento lo íbamos a poder demostrar, y por suerte pudimos hacerlo. Ludmi, como para ir cerrando, ¿cómo sigue esta lucha que ya empezaron desde el mismo 2 de marzo hasta el día de hoy, con este punto de quiebre que fue el juicio y la sentencia? ¿Cómo sigue ahora la organización de Justicia por los Siete? ¿Cómo siguen las familias? Imagino que en algún momento se deben merecer descansar 2 días por lo menos, pero me imagino que esta lucha sigue, ¿no? Sí, esta lucha sigue todos los días, desde que nos levantamos hasta lo que nos acostamos. Primero vamos a ver si podemos revocar el arresto domiciliario a Carrizo, que fue el que arrojó la silla, y que nosotros consideramos que es una locura que esa persona violenta, con esa familia violenta que lo rodea, siga con un arresto domiciliario. Y bueno, ir seguir acompañando a las demás causas, ir viendo qué es lo que sucede, ¿no?, en el transcurso del tiempo, y obviamente seguir en las calles, que es donde es la mayor victoria que obtuvimos, ¿no? Y eso, en estos días, bueno, un poco como que frenamos por estas fechas duras, pero vamos a volver. Sí. No, quería decir una cosa, ya que estamos comunicados, permitime por favor que quizás lo hicieron o quizás no, pero lo reitero, recordar a Alejandro Cabrera Britos, que tuvo un rol muy importante en esa lucha, y saludar a todos los familiares, a los amigues. Nosotros somos parte de él también, porque lo conocemos desde mucho tiempo, y realmente fue una pérdida muy, muy dolorosa, pero bueno, él fue también hacedor de esta victoria, como la de muchas victorias que se gestaron y que se van a ir gestando durante el transcurso de 2020, que así esperemos que sea. Hay muchos causos de gatillo fácil, mucho causa de causa armada, mucho pibe preso, mucha piba presa, y bueno, así ahí vamos a por la libertad. Gracias. No, gracias a ustedes, y sí, Ale, recordarlo que esto era a lo que él quería llegar, y bueno, lamentablemente la vida es así, y no se pudo, pero en alguna otra forma sí estuvo ahí con nosotros apoyándonos, como desde el primer momento lo hizo, y siempre recordarlo con un cariño enorme. Ludmi, ¿todos los 2 de cada mes se marcha en Pergamino? Todos los 2 de cada mes se hace alguna actividad, generalmente son marchas, pero dependiendo qué día de la semana toque, por ahí se hace alguna concentración, radio abierta, sí, pero siempre se hace alguna actividad. Bien, bueno, ahí estamos guiñándonos los ojos con Abelardo para ver cuándo nos pegamos una escapada, un 2 para estar allá. Y de paso convocar a toda la gente que quiera, que cualquier 2 se acerque y busque los carteles de Justicia por los 7, que los van a encontrar ni bien entre la ciudad, y busquen a las gentes lindas que van a estar siempre dando la pelea y recordando a los 7 chicos asesinados en la comisaría número 1. Lo pueden hacer y se pueden comunicar también por las vías de las redes sociales con Justicia por los 7, y allí podrán formar parte de estas actividades. Bueno, Ludmi, les mandamos un cariñoso abrazo, saludo a todos los compañeros y compañeras de Pergamino, a las familias, y bueno, seguiremos acompañando también todo lo que tenga que ver con la lucha de aquí en adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo enorme. Un abrazote a todos. Saludos. Ella fue Ludmila Díaz, la prima de Fernando Latorre, uno de los 7 chicos asesinados el 2 de marzo

una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. Sí, vino Julián. No, bueno, se suspendió. Abelardo es medio Julián al aire. Podemos, es que podemos decirlo. Yo aprendí de Abelardo todo. Yo no diría igual en el aire. Yo diría en general. No sé igual qué salió primero, Abe o Julián, pero yo diría que son muy parecidos. ¿El huevo, la gallina, Abelardo o Julián? ¿En serio, loco? No, yo soy el pichón de Abelardo. Sí, bueno, malo. Yo me quedé sorprendido porque estábamos, quedó como el Chavo del 8, estábamos entrando al aire y él hablaba. Pero está muy bien, porque es parte de tenerte acá. Realmente nos gusta esto. Nosotros tenemos un Juli con el que nos enojamos y un Abelardo con el que la pasamos bien. Es otra forma. Si viniera todos los viernes, ¿sabes cómo te cagaría? ¿Sabes por qué? ¿No? Porque traje helado, por eso. Yo nunca traigo. La relación costo-beneficio de Abelardo gane beneficio, claramente. Sí, Julián. A Julián le das el helado y te mancha los micrófonos. Cuando me mueras, se van a acordar. Y la ropa. Y la ropa. La ropa ajena. ¿Querés un poco? No, gracias. Y encima es helado vegano. No sé qué va a hacer de su vida. Che, me voy, una cosa nada más. Yo opino que el estudio se empiece a llamar Víctor Basterra y Julián Bubi. Julián Bouvier está bastante nombrado, ¿no? Suele ser un... Y es que es una dupla, ¿no? Igual también van a preguntar, ¿quién es Julián Bouvier? Julián es... No, una historia. Un prócer. Lo mataron en vivo. Los compañeros del programa. Che, además de la voz de Natacha Bianchi que apareció ahí atrás del otro lado del vidrio, también nos apareció un nuevo integrante acá dentro sonríe, de... Sonríe, mirá, parece un nene. Es un nene. Hola, Pedro. ¿Qué me tengo que presentar? Hola, soy Pedro, llegué tarde, vengo pedaleando de Saavedra. Ya pedaleé 52 kilómetros en lo que va el día y voy por 20 kilómetros más. Fuerza, sí se puede. Chan, chan. Él es nuestro, él es el verdadero pichón, él es nuestro nene acá. Es el niño que no está presente porque está buscando un futuro. Porque quiere tener un futuro. Siempre está andando en bicicleta. Che, bueno, es duro trabajar en Rappi, che. Respeten mi vocación. Trabajás a honores, amigo, ya tendrían que empezar a cobrar. Él cree en la película esa, viste, que hay bicicletas y te vas volando. Entonces, ¿en qué momento vuelo? Dice el loco, viste. Ah. Perdón, pero se están perdiendo las ocurrencias de nuestra operadora por no tener los auriculares puestos. Que está como afiladísimo. Por favor, quien tenga auriculares. Le pegó al fin de año. Bueno, vamos, entramos en tema porque en un rato tenemos otra visita. Vamos a empezar a charlar con nuestro invitado. Ah, no habló hasta ahora, ¿no? No. No dijo una sola palabra todavía. Abelardo Martín. Es tímido él. Hasta que empieza le cuesta, ¿viste? Sí, es cierto eso. Bueno, contanos, Abelardo Martín. Ya le hicimos preguntas antes, porque esto ya viene de antes. Pero ahora en vivo son las primeras preguntas. Contanos, ¿sabe? ¿Qué pasa este 2020 con la lucha? Pensaba, no, hoy pensaba, porque yo pienso también a veces, en la cama. Es raro que esté en la cama yo, nunca estoy en la cama. No, acerca de lo que pasó, ¿no? O sea, el 2020 va a ser obviamente enero, febrero, marzo, vamos, obvio resultado de lo que hicimos en el 19, porque venimos con ese arrastre y... Lo que se tiene que hacer en el 2020, profundizar todas aquellas cosas que creemos correctas, corregir las que vemos que están media complicadas y ir a nuevos proyectos. De eso se trata. Yo pensaba hoy, recién le comentaba que no, por ejemplo, ando caminando, si ¿sí? te diste cuenta que ando caminando mejor, que no me ando agarrando por las paredes como si estuviera ebrio, y es porque le pude cambiar la suela a mi zapato, que patinaba, me patinaba, y yo, no puede ser. Bueno, pensé que ibas a decir que era que no estabas ebrio. Claro, no, aparte soy alcohólico, no tomo, hace ya como 20 años lo que no tomo. Después te voy a contar eso, una triste historia. No, qué piola que la pasaba, Ginebra, Parisien. ¿Y qué más, loco? Qué bien que estás sin tomar también, ¿eh? No me conociste de antes. No, pero mi foto. No, mentira. Bueno, no, entonces pensaba en eso. Y bueno, que fue importante ese cambio de zapato. Boludeces son, pero no son boludeces porque se hacen ayuda a que uno esté mejor, ¿viste? Si yo estoy bien físicamente, obviamente eso hace que pueda hacer más cosas. Pero también pasa el tema por cómo estás espiritualmente. Si vos tenés la capacidad de regenerarte, a pesar de las contingencias que te puede producir el cuerpo, el tiempo, etcétera, o los malos amores, uno sale adelante y avanza. Y bueno, este año realmente hice muchos viajes. Acampé 24 horas el 9 de julio y Avenida de Mayo, y después acampé a 48 horas, o sea que fue para mí importante. Estuve ahí arengando a los compañeros, estuve... ¿Solo acampaste? No, acampé con esa... Y es una cosa importante. Buena la pregunta. Fíjate qué importante, ¿no? Porque yo digo, ¿qué pasa conmigo, loco? Y en el movimiento acampamos 1000 compañeros. 1000 compañeros. Y movilizamos 1400. Estoy hablando de las dos actividades que se hicieron frente a desarrollo social para ver si la señora esta... ya me olvidé el nombre. Stanley. Como los termos. Pero en menor calidad, ¿no? Sí, no, obvio. Este es el Stanley Trucho. Aunque calienta bien, ¿eh? Porque cuando la ves decís, no puede ser, loco. Te mantiene caliente mucho tiempo, porque la mina te dice que le vamos a recibir, no te recibe y no te da nada encima, ¿viste? Así que nada. Bueno, todo lo que decimos es verdad, o sea, tiene un rasgo así de irónico, pero es una realidad. O sea, no se logró mucho a pesar del esfuerzo que se hizo, y a último momento tampoco se logró nada a pesar de que hicimos otra marcha. Y... este año volví a reencontrarme con el perro Saltillán. Hablaba de los viajes que hice. Estuve en Jujuy, estuve en Salta, estuvimos en Mendoza, en Concordia. Fuimos a Concordia con mi amigo Julián. Que ahora me están diciendo que vuelva a Concordia. Viene Julián, digo, no. Ah, bueno, esperá, vamos a ver el mes que viene, a ver si hay un lugar. Pero no importa. Así que todas esas cosas son buenas. Y el 2020 viene cargado, loco. Dijimos, vamos a grabar este disco. Vamos a ver si nos ponemos la pila, porque los temas están. Faltaría nomás coordinar un poco con algunos compañeros, a ver qué onda, qué apoyo pueden darme con el tema de la música, de acompañarme. Y nada, y darle para adelante. Así que el nombre está ya. Se va a llamar Canciones de la Guerra Social Argentina. Social o civil, vamos a ver qué hacemos con esa palabrita. Pero ahí está ya marcado el título y marcada la orientación que va a tener el disco, ¿viste? Así que eso. Bien, eso es una gran noticia, loco. Ahí se renueva la música de Abelardo y tenemos que ayudarlo a que esté en Spotify. ¿Quién sabe hacer eso, loco? Pedro, bien. Vos, seguro. ¿Sabes quién sabe hacer eso? Está en Spotify, porque cuando queremos poner a Abelardo Martín en nuestro programa, nos dicen, no, hay que poner música que esté en Spotify. ¿A vos te parece venir con reclamo cuando hace 6 años tenés que subir uno de los discos de Abelardo a YouTube, que sí lo sabés hacer? Sí. Che, ¿sabés cómo todo bien? ¿Sabés cómo se sube Spotify? Tenés que pagar. Bueno, podemos no subirlo también, ¿eh? Sí. No pasa nada. Marcha. Está todo bien. No. Hay que darle autogestión y promoverse. Sí, mira, yo realmente siempre quise ser una estrella rock and roll. Sí, es cierto, soñé con eso. Pero y no, viste, no pasó nada. Pero igualmente a mí lo que me cabe es que, por ejemplo, pueda ir a cantar a algún lugar que me llaman y dice, loco, venís a cantar y voy, viste, y canto y nada. Y eso está bueno, ¿viste? Tengo una idea. Hablando de eso. ¿Querés cantar acá o no? Sí, obvio. Bueno, no tenemos Spotify, pero tenemos a Abelardo en vivo. ¿Qué les parece? Mucho mejor. Vamos a hacer una... Voy a sacar esto porque... Voy a volver a los 70. ¿Entendés? Entendido. Mira, vamos a hacer una... Voy a hacer una pregunta importante que es a la operadora técnica. Sí. Natacha, necesitamos... ¿probar el sonido o...? Impecable. Hola, ahí va. A Al revés, Pedri, el 4 es el otro. La operadora dice, el micrófono 4 al alma. Y Abelardo es todo alma, loco. No sabemos dónde va. Estamos probando sonido para que empiece en instantes a cantar en vivo Abelardo Martín. A mí no me importa. Esta canción tiene como 45 años, loco. Ah. No, la hice en el secundario. Fue mi primera o segunda canción. Y marca más o menos toda la historieta de ahí, ¿no? De esa época. Es una postal de mi paso por el secundario. Glorioso paso. Me acuerdo que los viernes íbamos a cantar y a tomar vino. Hay un lugar que se llama Para Toda la Gente. Estaba re bueno. El tipo venía con la bolsa de pan del otro día, agarraba unos panes así duros, poníamos en la mesa para no gastar en comida. Después todo vino, ¿viste? Qué bueno. Pasa el tren, recuerdos tan lejanos, Casanova y a Castillo ha de llegar. Pasa el tren y yo en una esquina veo al sol hundirse en la ciudad. Esas chicas y el asfalto destrozado son reflejo de esta sociedad. Colectivos retrasados y obreros desengañados que cansados vienen ya de trabajar. Colectivos retrasados y obreros desengañados que cansados vienen ya de trabajar. Los gorriones que dormitan en la vía, soledad y humo en el andén, y el sol tan hermoso entre las nubes hacen que yo me pregunte para qué. Y el sol tan hermoso entre las nubes hacen que yo me pregunte para qué. A la escuela y otras veces a los bares, sé que nadie allí me ha de esperar. Solamente los amigos y esa mujer imposible y algún punto al que tengo que bancar. Solamente los amigos y esa mujer imposible y algún punto al que tengo que bancar. El recreo y doble mate cocido, eso es lo que me ayuda a soportar. Es que Doña María tiene un corazón de bondad, algún día su favor he de pagar. Es que Doña María tiene un corazón de bondad, algún día su favor he de pagar. Los viernes pa' toda la gente me copa, vino al fiado seguro he de tomar. Y charlar con los amigos de mujeres que vendrán, que fueron o que quisiéramos amar. Y charlar con los amigos de amores que vendrán, que fueron o que quisiéramos amar. Pasa el tren, recuerdos tan lejanos, la y la la la la la la la la la. Da da da la la la la la la la la la la la. Da dum da dum da y dum da dum da dum da. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Está bueno? Para mí es nuevo, yo no lo había escuchado nunca. Sí, pero lo que pasa es que son las canciones nuevas, no, es una canción de antes, loco. Bueno, 45 años no es nada. No es nada, loco, y febril la mirada. Para, yo te invito a que te cantes otra, porque me encantó. Dale que va. ¿Qué? ¿Qué? ¿No podemos explotar a los músicos invitados? No, así completo el coso de esa época. Ahí va, repertorio setentista. Setentista. 80. Y esta sí es la primera canción que hice. Copiando todo el otro tema de otra canción y bueno... Sin nada por el amor y la lucha, como siempre, atravesado por esas cosas. Y en ese momento había asesinado a la AAA, asesina Fischer y Bufano, que eran dos compañeros de ese momento en Política Obrera, que eran delegados de la fábrica Miluz, gente con la que tuve el honor de militar juntos. Me acuerdo que participamos de una gesta importantísima que fue uno de los primeros congresos antiburocráticos clasistas que se hizo en el país, que fue el Congreso de Villa Constitución, auspiciado por la lista en ese momento marrón, creo que era, de Villa Constitución, con Pichitín en la cabeza, que había recuperado de la burocracia de Miguel, de Lorenzo Miguel, al gremio, ¿no? Así que, y en esa, bueno, y salió esta canción, ¿no? Hace una noche serena, el frío me llevó el sueño. No sé muy bien qué hora es, yo solo sé que te quiero. Quizás llegues despacito antes que muera la noche y me lleves a tu cama y conoceré tu alma, tu dolor y tu esperanza. Hace un tiempo que estoy sentado aquí en la vereda. La gente ya no me mira, no es extraña mi tristeza. Pero yo sigo creyendo que la noche será eterna y que vendrás a buscarme antes que muera, antes que muera. El capullo de tu cara yo lo encuentro tan distante. A tu voz solo la escucho, será porque te marchaste. Lo frágil de tu figura se me fue hace un instante. Y la luna ya me dice que es muy tarde, que es muy tarde. Los fascistas inundaron los diarios con sus proezas. Masacraron a un obrero que dirigía una huelga. Yo sigo aquí sentado viendo pasar todo eso. Y la vergüenza me toca y el asco me inunda el pecho. Y el asco me inunda el pecho. A mucha gente conviene que yo piense en todo eso. Y que te siga esperando y que te siga queriendo. Y que no salga a la calle junto a mis compañeros. Y levante las banderas de aquel obrero muerto, de aquel obrero muerto. ¿Cuánto más he de esperar? ¡Bravo! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Gracias, muchachada! Como si fuéramos pocos acá adentro, ¿no? Abe, ¿nos podés contar cómo empezaste a escribir y a tocar? Sí, yo me acuerdo que estaba en el secundario y estaba militando en esa época, te estoy hablando del 71, militaba en la TERS, lo que era la juventud de la UJS de ahora. Y había un compañero, viste, que tocaba la guitarra, yo quería ser cantor, quería hacer eso, viste, quería hacer ahí andar. Cosa que sí, que lo logré, realmente lo logré, y es más, no cumplo a veces con ese rol, viste, a veces a full. Por eso tengo que. Y nada. Y aparte escuchaba a Morris y moría por Morris. Yo quería ser Morris. Quería cantar Escúchame Dentro Ruido en un escenario, viste, y cantar a eso y después que morirme ahí, viste, ¿no? Ahí a desaparecer, viste. Cosa, una. Siempre soñaba con eso. Y ahí, mi amigo tenía. Cantaba canciones que yo, viste, no conocía. Es más, por ejemplo, tengo canciones que ahora saben que no son mías, viste. Tampoco andaba diciendo, voy a cantar una canción de fulano. Yo cantaba. Y bueno, cantaba. De nada sirve escaparse de uno mismo. Él lo canta, vete. Y 20 horas al cine pueden ir y soñar hasta morir. Y yo moría, viste. Y bueno, y la aprendí toda y me la cantaba toda esa. Y después cantaba El Oso. Y después cantaba Soldadito Boliviano, que se llama en realidad Guitarra en Duelo Mayor, porque yo no sabía que se llamaba así. Y ahora voy a cantar, si me permiten esa, sí, claro. Para cerrar este bloque musical de los 70. Y a partir de eso empecé a componer. Y es más, esta primera canción, que se llama La Dulce, pero se llama así porque los chicos le pusieron La Dulce, mis compañeras y compañeros le pusieron así. Más o menos marcó como una. A partir de eso, o sea. Como, de cómo iba a ser mi música, cómo iba a ser mi canción, ¿no? O sea, el amor, la lucha, los sueños, o sea, todo atravesado, todo mezclado. Y es eso más o menos como sigo componiendo, creo. Y de esa época yo me acuerdo que escuché este tema que se llama Guitarra en Duelo Mayor, que yo me moría, ¿viste? Y entonces yo lo cantaba en el secundario y toda la gente se moría, ¿viste? Porque yo cantaba ese tema con toda la polenta que tenía y decía Che Guevara, ¿viste? Cuando nadie decía Che Guevara, entonces todo decía, ¡wow, Che Guevara!, ¿viste? Y entonces me decían, para el acto del 25, ¿quién va a cantar? Yo acá, ¿viste? ¿Cómo? Mancilla de nuevo, usted sí, pero cantaba. Y que decía, se chequeaba de nuevo. Así que vamos a hacer esta guitarra en duelo mayor con esta modificación que ahora los muertos de esta Bolivia de hoy son las mujeres de pollera y la gente de poncho, ¿no? Así que. Vamos a hacerla ahí. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas con tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano. Soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barriento, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson, para matar a tu hermano, para matar a tu hermano. Soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es la mujer de pollera y ese hombre de poncho. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. Mi guitarra toda entera, soldadito boliviano. De luto pero no llora, aunque llorar es humano, aunque llorar es humano. Soldadito de Bolivia, aunque llorar es humano. No llora porque la hora, soldadito boliviano, no es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano, sino de machete en mano. Soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. Con el cobre que te pagan, soldadito boliviano, que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano, es lo que piensa el tirano. Soldadito de Bolivia, es lo que piensa el tirano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se mata, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano. Soldadito de Bolivia, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano. Ahí va. Bueno. Bravo. Me fui esa, con el... Esa canción es de... Creo que la letra es de Nicanor Parra. Nicomé de Santa Cruz, creo. Es un poema de él. Y creo que la música le puso Favero para un disco de Nacha Guevara. En la época en que Favero era novio de Nacha Guevara. Y Nacha Guevara era una regrosa mal que se cantaba todas estas canciones que yo no sabía que existían, ¿viste? Y nada. ¿Cómo, época. Sí, ¿cómo sí, dicen sí. en los juicios? Una pregunta no conducente, que no conduce a nada. Bueno, te voy a hacer una de esas. Pero ¿qué? No estás en un juicio, tranqui. Claro, tranqui. Pero sin presión, ¿eh? Sí, sí, sí. No pasa nada. Está siendo juzgado. La gente... Y usted juró decir la verdad y solamente la verdad. Sí. Cerrá mucho los ojos cuando cantás. ¿Qué ves? Eso, veo la canción. Y cuando los abro me pierdo, ¿viste? Por eso no tengo que abrirlo. No, veo la canción. La veo como cuando hice una canción, veo cómo la construí, la escena, ¿viste? Veo el paisaje, el hombre, la mujer, el niño, lo que hizo. Es eso, veo eso. Totalmente. Pero por eso lo cierro eso. Aparte, ¿viste? Cualquiera hace así o un gesto y yo me pierdo. Entonces me gusta y veo eso. Como que te metes adentro. Totalmente, absolutamente. Me meto re adentro y a veces me pierdo, ¿viste? Porque me voy en el... Más cuando canto, por ejemplo, esa "Me siento un arrayano solitario", ese tema, viste, me vuela, me lleva ahí, ah, loco, no puede ser, viste. Un tema que yo tenía una novia que vivía en Bariloche y me acuerdo que no sabía que era novia mía hasta que llegué allá, pero me acuerdo el día que fui a verla, fue una experiencia genial, viste. Aparte, el hermano me espera en la terminal, me lleva a la casa del otro hermano y después queda mi hijo ahí, me llevo en la moto por la montaña a buscarla, viste. Y me quedo ahí y no sé, viste. Fue una cosa que... Todo el entorno ese, viste. Así que nada. Para mí que tenemos que ir con esa, ¿eh? Sí, con esa. Igual, yo si no tenía otra propuesta. Dale. También. Tocar el tema más nuevo, Abelardo. Ya escuchamos el más viejo. Me gusta. Yo tenía una preguntita. ¿Esas canciones viejas van para el disco? No, vamos a ver qué hacemos con eso. Para mí estaría bien, ¿eh? No sé, no están grabadas en discos. No. Ah, a veces sí. Uno desprecia las canciones que hizo primero. No. Y después cuando las rememora, dice, che, estaba buena esto. Sí. Eso es verdad, no es muy común, no sé, creo que en cualquier ámbito así artístico, ¿no? Que se reivindique mucho lo primero, lo que hiciste. Siempre es como que, va, me da esa sensación, ¿no? Como que todo lo que vas avanzando después queda como lo mejor. Claro. Y capaz lo primero que es lo más fresquito, lo más natural, sin ningún, no sé... sin ninguno de esos procesos que están en el medio, queda como ahí perdidísimo, sí, queda como no, claro, eso no lo miren. No, eso no, pero lo que pasa es que vinieron, surgieron las otras, ¿no? Y viste, es como que las hice ahí, las tenía ahí, y el primer long play, que el disco que está bueno para mí porque fue una producción piola con Rodolfo, tenía canciones que eran muy piola, viste, sí, bueno, y salieron ahí, y quedaron. Y después, ahora, después el otro que fue rejuntando con temas nuevos, y este, viste, que hay temas nuevos, y bueno, a Daniel, que desapareció en Joel Joel, ¿no? Daniel, la apareció Solano, exactamente. Pero la tenemos que terminar, tengo la última con dos estrofas nada más, pero vale. Bueno, va igual. Vamos con esas dos. Basta de gatillo fácil, basta ya de asesinarnos. Por la niña secuestrada, por el pibe engarronado. Democracia o dictadura, matan, secuestran, torturan. El niño se está muriendo en la villa. La madre se desespera, que fue una bala perdida, y su pecho ensangrentado, bala de la policía. Hermano mapuche, yo nahuala encarcelado por defender territorio, a Rafita fusilaron. Daniel Solano no está y el topo lo anda buscando. Wow. Avanza. Wow. Tremenda, Ave, muy viene, buena. Viene. Me meto también en las canciones, ahí las veo. Me encanta. Buenísimo. Qué bueno. Che, estamos para hacer una más para mí. Sí. Porque... A ver, veamos cara de Pepito. ¿Qué opina Pepito? Pepito es como... Pepito dice que sí. Policía bueno, no. Policía bueno. Es el Pepitrómetro. Pepitrómetro. Escuchen. Ustedes saben que yo estoy completamente de acuerdo, porque yo a Juli le digo que no, a Abelardo le digo que sí, ya aclaramos. Así funciona. Vamos con... Siento una araña. Ah, bueno. Esta canción la voy a contar. La voy a contar un poco. Cuando fui allá a Bariloche y estuve saliendo con esta chica que se llamaba Silvia, pero en realidad su segundo nombre era Esperanza, que fue más grosso, viste, ¿no? Me cabe Silvia, pero Esperanza, viste, un poco más. Porque aparte le dice, ¿cómo se llama la canción? De Esperanza. Entonces nadie dice, ah, la esperanza, sí, la esperanza, viste. No, es tu hermano, le podía decir eso a mi amigo, viste. Y fue bueno. Y me acuerdo cuando estaba haciendo, porque mi amigo me decía, tenés que hacer una canción que hable de acá, de Bariloche, viste. Mi amigo que es el hermano de Esperanza. Y yo, viste, dale con esa onda, viste, y no sabía cómo hacer. Y un día iba caminando a la casa de Esperanza, que viste, a Bariloche es así, todo subido y bajado, iba con el bastón adelante. Entonces estaba todo bien más morado, negro que iba, y todo medio moteado estaba, viste, ¿no? Entonces digo, uy, loco, parezco una rayán, digo, viste, ah, viste, y quedó ahí. Entonces después, estando con Esperanza, le digo, che, ¿de qué color es la rayán? Y me dice, de canela y nieve. Ah, me mató, bro. Y Esperanza vivía en un barrio que se llamaba El Cóndor. El Cóndor es un barrio que está en la terminal de micros, no sé si la misma que estaba de antes, que está cerca de la terminal de trenes, para arriba, viste, bordeando el camino para allá, había, no sé cómo iba yo, por ahí con la guitarra, tenía unos 20, porque era un ataúd de muerto, loco, y yo con la guitarra, va, loco, qué bárbaro, las cosas que uno hace, ¿no? Y nada, y fue piola eso. Y ese se llama, por eso dice, y ese barrio se llama El Cóndor, quiero volar al cóndor, buscar a mi esperanza, o sea, no es una metáfora, viste, quiero volar al cóndor, no, quiero volar al, ir al cóndor. Y... Después nombro a barrios, que es el Frutillar, por ejemplo, y 34 hectáreas, que son los barrios más abnegados, más jodidos ahí de Bariloche, que son los barrios que fueron sacados del centro, los pobres los sacaron del centro, los mandaron allá para los altos, que le dicen. Ahí me acuerdo que estuvimos una vez en un 1 de marzo cortando ruta, fue una cosa, una experiencia re grosa. Me acuerdo que yo llegué ahí, entonces todos los compas me conocían, Y entonces, vino, viste. Y agarraron, había un terrible basurero ahí. Y capturaron un asiento de esos de peluqueros, viste, esos que son de plástico así. Para, y lo, que estaba ahí en la basura, viste, lo capturaron, lo trajeron, lo pusieron en el medio de la ruta, viste. Entonces me senté ahí para que cantara sentado, loco, viste. Y sabían algunas canciones, entonces cantaba las canciones, viste. Fue una cosa que. Y aparte estaba nevando, boludo, y estaba ahí la gendarmería, viste. No pasó nada, era un primero de mayo. Levantamos después, pero fue una cosa muy linda. Y entonces. Esas cosas son muy locas, viste. Cuando canto ese tema me voy, pero allá, viste. Siento un arrayán, no solitario, de canela y de nieve pinta mis brazos el sol que por momentos se queda helado. Ante ese suave vuelo de tus labios por la noche saumerios de madera y la luna pintando todo el lago, mi mano y un suspiro duermen tu mano y esa brisa lavando todo el llanto. Quiero volar al cóndor, buscar a mi esperanza, sueño para ir. Son 34 hectáreas, ya es demasiado. La injusticia golpeando a mis hermanos. En el invierno el frío, cuchillo en mano. Y en el cerro un señor goza esquiando. El frutillar pariendo nuevos anhelos. Los paisas no creemos en dioses nuevos. Los poderosos no podrán carajo. Caí copigüe un solo lazo, mi norte se fue al sur, mi esperanza está fuerte, la historia cambiará. Postales de la vida, herida abierta, la sangre se detiene y el dolor cesa. Son llave de mis ojos, fuegos del alma, sentido de los versos que mi voz canta. Fogoneros ardiendo, el hambre piqueteada. A defender la vida levantan barricadas, estampida de sueños que no detendrá el alba. El mañana es urgente, pero viene mañana. La tierra es la poesía, la melodía es el viento, motores de la historia, las luchas y los sueños. Motores de la historia, las luchas y los sueños, las luchas y los sueños. Ya no se puede ni aplaudir, me parece. Che, qué lindo, hermoso. Gracias. Hermoso. Gracias. ¿Qué hacemos? No. Bueno. Va a estar opacado el tema, ¿no? Porque acabamos de tener un cantor en vivo. Pero el 24, si no me confundo, o el 24 se cumplió un año de que dejó

las personas altas, a las personas bajas, a los ruidos, a la oscuridad, a los retos, a las burlas. Un día la mamá lo invitó a ir al parque y él fue para darle el gusto. Se sentaron en un banco. De pronto el nene, cerca de la calecita, vio que una persona ni tan alta ni tan baja con una rama le estaba pegando al perro. Y al chico le dio una cosa, que entonces se paró y se acercó. Y cuando estuvo cerquita, la persona ni tan alta ni tan baja le gritó al perro, le gritó al chico, pero tiró la rama y se fue. El nene se volvió al banco donde estaba la mamá y el perro lo siguió. Cuando el chico se sentó, el perrito se echó a su lado. Blanco era, con manchitas marrones. Flaco estaba el perro. El chico miró a la mamá y le dijo: «Mami, este perro no es de nadie». La mamá no le contestó. «Mami, ¿lo llevamos a casa?». «No». «Sí, sí, lo llevamos». Y se lo llevaron. Cuando llegaron a la casa, la mamá lo primero que hizo fue bañarlo al perro, porque además de blanco y con manchitas marrones, estaba lleno de tierra. Y el chico pensó que el perro tendría hambre. Así que buscó en la heladera, encontró un poco de arroz que había quedado de la noche anterior, el perro se lo comió todo. Buscó un poquito de... se lo comió todo. Buscó un poco... se lo comió el hambre que tenía ese perro. Tanto, pero tanto hambre tenía, que se comió el jarabe. Se comió todos los ruidos. Se comió los pellizcones de cachetes y los empujones. Como todavía tenía hambre, se comió los retos y las burlas. Y se metió abajo de la cama y se comió a todos los monstruos de la oscuridad. ¡Ah! Panza llena, corazón contento. El perro durmió como 3 horas de siesta. Y ese chico ya no tiene miedo. Porque ese chico ahora tiene un perro. Lindo, sí, hermosísimo. Graciela Cabal, Miedo, con unas ilustraciones hermosas de Nora Gil. Súper lindo. Sí, no lo conocía, la verdad que... Bueno, ese cuento, muchas mamás y papás se emocionan mucho. Sí, es que también que... hay como una doble conexión, ¿no? No apunta solo al niño o a la niña que lo está escuchando. Por eso digo, ¿la literatura infantil qué es? Es la que no excluye a los niños. Y aparte yo pensaba cuando te hacía la pregunta respecto al lenguaje y a todo lo que venimos aprendiendo con el movimiento feminista, no solo el machismo en cuanto a la violencia del hombre a la mujer, sino... el machismo en cuanto a esto, el nene no tiene que tener miedo, el nene no tiene que llorar. Sí, claro. La cuestión de la niñez en general, no solo el nene varón, sino toda la construcción de cómo debe ser un niño o una niña, o el maltrato a los animales también, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, creo que todas esas son reflexiones que también nos acerca una mirada que es más sensible. Y viste que todo eso que vos decís, el cuento... no necesita decírtelo explícitamente, no necesita la moraleja. O sea, nosotras creemos en el poder de la palabra poética. Uh-huh. Y que es el otro el que hace su inferencia, la libertad del interlocutor. Que uno solamente es un mediador, un puente, ¿no? Una vez yo conté en una escuela un cuento que es donde se conocen las fechorías de Comezol, de Elsa Bornemann, que es un gato que llega a un baldío nuevo, que todos piensan que es un tonto porque está todo el día mirando el sol, pero el gato tiene un plan y a través de un embudo encierra los rayos del sol en un barril y los empieza a vender, ¿no? Entonces, cuando van a la día siguiente, está más caro y cada vez más caro, los gatos dicen, no le vamos a comprar el sol de todo, pero después empiezan a comprar. Bueno, finalmente los gatos se organizan, lo derrocan, lo meten en un cuartucho a oscuras, pero ellos no son como él, le dan con un goterito sol hasta que al gato se le ablanda el hielo que tenía en el corazón. Ese cuento estaba en el contexto de un espectáculo que tenemos, donde hacemos un juego, donde yo soy como una pasajera que está muy seria y muy enojada, y Silvina es la amorosa, y entonces yo soy más dura, pero en el transcurso del espectáculo y de la reacción que generamos, yo me ablando. Entonces, cuando terminó el espectáculo, vino una chiquita y me dijo, vos, por mi personaje, vos sos como el sol. Al final te ablandaste. Y nunca se nos había ocurrido la relación, claro, ¿no? Claro. Qué genial. Aparte, es muy importante que en esta época donde todo es pantalla, todo para creer tenés que verlo por todos lados, sea en la publicidad de la calle, en la televisión, en el celular, todo el tiempo, algo que lo complete realmente uno a uno. Totalmente. Es muy, muy enriquecedor. Así que... ¿tenés algún público favorito? No, a mí me gustan todos los públicos, la verdad. Pero esta cosa espontánea de los niños es impagable. Impagable. Dice, ¡ay, cómo me gustó! ¿No? Termina el cuento y rápidamente. Y me gusta mucho trabajar con los jóvenes también, con adolescentes, ¿no? Cuando vamos a las secundarias, que uno dice, bueno, los quizás pibes dicen, mira, me van a venir a contar un cuento. ¿No? Me van a venir a contar un cuento. Entonces les explicamos el origen de los cuentos. Y bueno, y de a poquito se arma. Después se ablandan y les vuelve a la cabeza. Sí, sí, sí. Y además, también, ¿no?, en esta cosa de despertar el gusto por la literatura, y nos ha pasado de me acuerdo en una secundaria, yo conté El Rulo y la muerte de Sacheri, y cuando terminó, tres pibes fueron a la biblioteca a ver si el libro estaba. Claro. Uh-huh. Que por ahí en la vida se les hubiera ocurrido ir a buscar. Sí, sí, sí. ¿No? Conectar con eso, sí, también, está buenísimo. Sí. Bueno, Laura, te agradecemos un montón por haber estado acá. Gracias a ustedes por la escucha. Por haber compartido este último programa del año con nosotros, que es tan importante. Acá se suman Pedrito Tato y Agustina Sandoval, Sando, a despedir este 2019 también, ¿no? Que no brindaremos juntos porque nos dispersamos. Vinimos a decirle feliz año nuevo a nuestros queridos oyentes desde Maimar hasta la República de Mataderos. Estuvimos escuchando todo, la verdad, impecable, hermoso, y son cosas que te llegan un montón. Qué bueno, gracias. Laura Finger. Verde Violeta Cuentos, Verde nos pueden buscar en las redes, Facebook, Instagram, Verde Violeta, todo junto, Cuentos. Buenísimo, muchísimas gracias. Nos despedimos hasta... ¿Quién marzo, sabe cuándo? 2020, ¿no? Chao, 2019, feo, horrible. Nos vemos. Felices vacaciones. Qué lindo programa hicimos, ¿no? Hermoso. Re. Con compañías hermosísimas. Falta un beso a Lolo, que debe estar ya en la puna. Que pellizca cachetes, Lolo. Ya está en Purmamarca. Tenemos uno de nuestros compañeros que es el que falta, que es un pellizca cachete, justamente porque es muy alto. Mira. Bueno, nos despedimos. Gracias, Natacha, por todo este año y esperamos tenerte soportándonos el año que viene. Nos vamos a portar peor, de verdad. Hasta la próxima. Les queremos. Y sobre todo, amigos. No more. Cheese.